noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son, tu aliento fatal, fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Patio interno. Patio interno. Estaba pensando que justo también en 1969 sale Último Round de Cortázar, que es un texto. Bueno, hablábamos justo en Podcrastinar de un libro que mezclaba con un montón de cosas para hablar de Melville, que es el de Eric Sherlock. Y aquí en Último Round también hay una especie de juego abierto en términos formales, porque el libro está compuesto de un montón de cosas. Casi lo único que las vincula es el hecho que está en el mismo libro, pero después es una especie de casi cuaderno de anotaciones publicado. Sí, que tiene, entre otras cosas, esta, la circulación posterior, por ejemplo, por lo menos las primeras lecturas que yo tuve de encuentros completos de Cortázar, o los libros de reediciones del libro, que perdían parte de la apuesta formal, ¿no? El tamaño original de la edición, que tenía como una cosa más de libro objeto, sí, que acompañaba esa vocación de renovación a partir del montaje, a partir de las del montaje de distintos tipos de textualidades, y que en el libro achicado se perdía. Creo que hace poco se fueron las reediciones facsimilares de esa primera edición. Sí, total. Y que nos permite ver también, hablando de escritores del boom, uno siempre menciona los cuatro caballitos de batalla, García Márquez de Colombia, Vargas Llosa de Perú, Carlos Fuentes de México y Cortázar de Argentina. Bueno, precisamente ya tenemos entre la posición de Vargas Llosa y la posición de Cortázar dos movimientos diferentes en términos de política latinoamericana. Uno sin que duda de repente se latinoamericaniza y otro que se neoliberaliza. Sí, nos salteamos a hablar de años de final de décadas, de 59, ¿no? Con ahí el mojón de la Revolución Cubana que, por supuesto, cumple una función muy importante en el caso de Cortázar en particular. Como contracara de esta vieja renovación del boom latinoamericano, en el 69 se publica también El Fjord, de Osvaldo Lamborghini. Claro, sí, total. Una apuesta por una renovación totalmente diferente, ¿no? Sí, justamente algo que va a tener que ver no solo con la literatura argentina en un sentido muy estrecho, sino también con el desarrollo que habíamos mencionado cuando hablamos de los libros, de la crítica, porque Lamborghini junto con Ludmer y otras figuras van a fundar después una revista que es muy importante a comienzos de los 70, que es Literal. Exactamente. Que también, bueno, Germán García, que también está en los libros, pero bueno, que tiene que ver precisamente con este modo de pensar que es la literatura, ¿no? Digo, la literatura siempre viene acompañada por un modo de renovación de la crítica. Entonces, que estemos hablando de las novedades literarias, de apuestas formales, como las que habíamos mencionado, estas tres vanguardias post-borgianas, también tiene que ver con los desplazamientos hacia la crítica. Y en El Fjord, precisamente, se ve todo lo que va a ser la crítica de los 70, porque es un texto que está atravesado por la coyuntura política, pero leído en una clave de psicoanalítica. Exactamente, ese vínculo entre psicoanálisis y política, e incluso diría entre psicoanálisis y peronismo, claro, juega ahí un rol importante que lo despega y tal vez, visto desde el presente, ilumina las apuestas de la literatura más contemporánea o de los últimos 20, 30 años con mayor fuerza, ¿no? Tal vez la impronta de Osvaldo Lamborghini haya sido mayor en la literatura posterior que la de un Cortázar o el boom latinoamericano, que si bien siguen siendo éxitos de ventas en términos de lectores internacionales, no sé, hasta el proyecto de Netflix de ahora llevar a series 100 años de soledad. El horror. no sé si el horror, seamos optimistas con la fuerza del mercado, pero posiblemente sí sea el horror. Sí. Pero hasta que no salga... No podemos opinar, no podemos decir nada. Vamos a mantener el privilegio de la duda. Pero pensaba la fuerte impronta que ese pequeño librito, primer libro de Osvaldo Lamborghini, si no me equivoco, va a tener hacia el futuro, ¿no? Sí, y pensando también que hace no muchos años hay una edición completa de la obra de Lamborghini que siempre fue muy dispersa, ¿no? No se sabía muy bien dónde conseguir tal o cual libro y si uno lo conseguía salía un montón de plata y ahora, digamos, está disponible la edición de novelas, cuentos, poemas, uh-huh. etcétera. Curado todo por César Aira, un escritor que claramente está atravesado por la novedad lamborghiniana y que, hablando de las tres vanguardias, como sucede ahora en estos modos de discusión de canonización o crítica y demás, sería la cuarta vanguardia, ¿no? La cuarta respuesta a cómo escribir después de Borges. Sí, ahí sí salimos del esquema Piglia, ¿no? Que estábamos armando sí. alrededor del 69, la salida a Aira nos abriría otro esquema bastante diferente. Sí, yo es que todavía mucho después igual. Iluminaría mucho más el lado de Osvaldo, pero que en su momento tal vez pasó mucho menos visible. Y así, cuando advirtió que la fiestonga se iniciaba, la fiestonga de garchar, ¿se entiende?, empezó a arrastrarse con la jeta contraída hacia el camastro donde Alcira y yo nos refocilábamos, con el agregado a mis espaldas del abusivo loco, nuestro patrón. Nunca le dábamos de coger al entrañable Sebas, casto a la fuerza, recontra calentón, que ahora débilmente se arrastraba hacia el camastro, barriendo con la cara casi las baldosas, deteniéndose numerosas veces para recuperar el aliento vital y murmurando a cada paso, CGT, CGT, CGT, como para despabilar, o en una de esas a modo de oración. Él se apoyaba en sus brazos, menos gruesos que palo de escoba, y con los pies se impulsaba hacia adelante, no sin fervor, o mejor dicho, todo fervor. Para siempre lo tengo retratado en mi memoria al extraordinario Sebastián. Juntos militamos en la Guardia Restauradora. Años, años atrás. Osvaldo Lamborghini. El Fiord. Hablando de modos de discusión, de documento, monumento, etcétera, son todas uh-huh. categorías que aparecen en un libro muy importante de 1969, ya para movernos de la literatura, para ir un poquito más hacia la historia y la filosofía y también salir un poquito de nuestro ambiente porteño, bonaerense y demás. Estamos hablando, o yo quiero hablar, del libro La Arqueología del Saber de Michel Foucault. Un texto por demás importante porque justamente es un texto ya al que habíamos hablado de Nicolás Rosa y su vinculación con los movimientos científicos dentro de las ciencias humanas hacia los 60. Es un texto que, por un lado, discute con un texto anterior de Foucault, que es Las palabras y las cosas, del 66, que fue un hit de ventas. O sea, cuando salió el libro, todo el mundo tenía que comprarlo, leerlo y demás. Sobre todo por la manera en la cual discutía con el gran ídolo a volcar en ese momento, que era Sartre y la lectura marxista. Y por otro lado, también esta especie de Foucault diciendo, bueno, el libro funcionó, está todo bien con eso, pero la verdad me quedé corto, los problemas que me dijeron van por este lado y este otro, y vengo con este libro a responder a esas críticas. Marcando además una tendencia que Foucault va a mantener a futuro, ¿no? Que sí, es como libros que van repensando sus propias categorías y trabajando con la reelaboración de sus propios libros previos. Se le podrá decir muchas cosas a Foucault, pero nunca que estuvo... O guardó silencio con respecto a las críticas o las polémicas que se le han hecho, porque siempre de una u otra manera su libro posterior retomaba las críticas, inclusive revisaba lo que él mismo había dicho y dijo, uh-huh. bueno, estas críticas no tienen razón, estas otras sí, y por eso voy a escribir esto. Lo único que pondría en tela de juicio es si hablar de Foucault y la filosofía francesa es una forma realmente de salir de lo bonaerense. No, para nada. Es otro más de mis subterfugios para seguir hablando de lo mismo que es lo que pasó en Argentina. Exactamente. Y quien dice Argentina en este caso es medio brutal porque estamos hablando muy de un ambiente porteño, ¿no? Digo... Hay que pensar que justo hablamos de Lamborghini, obviamente el nombre que está por ahí flotando es el de el autor del frasquito, Luis Guzmán, que son todos nombres que tienen que ver con los modos de renovación de lo que se pensaba en la facultad o en el ambiente más cercano a la facultad y la manera en la cual precisamente entran a discutir con interpretaciones, modelos de lectura, modelos de crítica, etcétera. Cosa que hace Foucault precisamente en la arqueología del saber, porque lo que hace allí es discutir precisamente con cierta idea de cómo el relato de la historia busca estos grandes bloques organizados y demás, y no piensa algo que nosotros hoy ya tenemos como una especie de concepto totalmente internalizado, que es el acontecimiento, ¿no? Como lo disruptivo del acontecimiento rompe la idea de bloques, y en realidad habría que pensar un nuevo modelo de historia o de reflexión historiográfica, si se quiere, más vinculado a esto, ¿no? Ese momento de ruptura por sobre los grandes esquemas. De algún modo seguimos con la misma pregunta, que es cómo narrar, ¿no? Claro, no en vano el prólogo de Las palabras y las cosas retoma a Borges y su pregunta por la enciclopedia, esa famosa enciclopedia china, ¿no? Sí, del idioma analítico de John Wilkins. Exactamente. Y que la pregunta es cómo representar la realidad, ¿no? La enciclopedia con esa vocación o ese idioma que ahí imagina Borges o desarrolla Borges, se pregunta cómo el lenguaje, cómo la narración, cómo el relato pueden dar cuenta de un hecho, y de algún modo la historia que pone en discusión Foucault también está trabajando con esa pregunta. No en vano el vínculo que antes también comentábamos entre crítica, nueva crítica y nueva literatura, están todos en el aire, ¿no? Sí, por supuesto. Obviamente hay que mencionar que entre Las palabras y las cosas y La arqueología del saber está la famosísima conferencia, que creo que es, hasta me atrevería a decir, más importante que La arqueología del saber, que es un autor. Una conferencia en donde justamente Foucault lo que discute es cómo trabajar la categoría autor, ahora que supuestamente le han dado muerte, y que tiene que ver muchísimo con las discusiones del 68. Recordemos que hay un artículo de Barthes muy conocido que se llama La muerte del autor, que es precisamente en 1968, contemporáneo a todos los movimientos del Mayo francés y demás, y que en la conferencia que es un autor, que da Foucault en el 69, en diferentes espacios, la va como repitiendo, pero hay una edición que hace no mucho salió de Cuenco del Plata con apostilla de Daniel Link, que yo recomiendo fuertemente, la traducción es de Silvio Mattoni. Toda esa colección de apostillas es un lindo... Muy buena, sí. Tiene textos como, uno diría, el canon de lo que nosotros consideramos hoy que son las ciencias humanas, ¿no? Los textos fundamentales de las ciencias humanas leídos por docentes, críticos, sí. Y escritores argentinos contemporáneos. Correcto, y justamente en esta conferencia que es un autor, Foucault retoma esta especie de atrevimiento por parte de Barthes de decir, bueno, el autor está muerto, hay que matar al autor y demás, y dice, bueno, no, vamos a parar un poco la cuestión. Vamos a parar un poco la pelota. Te decimos mucho la muerte del autor, pero al final seguimos necesitando una categoría que nos permita pensar una serie de producciones, de enunciados. Y ahí se, por un lado, historiza la categoría autor y por otro lado se pregunta para qué sirve. O sea, cómo estaría funcionando. Y una de las cosas interesantes es que en el momento de las preguntas posteriores aparece en escena inmediatamente la discusión instalada por el movimiento de Mayo francés acerca de esta especie de graffiti que circuló en el momento de las estructuras no bajan a la calle. Lo pensamos sobre todo porque Foucault se lo vinculó en su momento con el estructuralismo, pero él rápidamente se desmarca, y uno de los textos donde se desmarca es esta conferencia y sobre todo en La arqueología del saber. No dejaría de subrayar el hecho precioso de esa conferencia que circula desde un comienzo con la discusión posterior, ¿no? Donde sí. Grandes firmas del momento están escuchando la conferencia, discutiéndola, y el texto incluye eso y es algo formalmente interesante, ¿no? Sí, que va el espectro de los participantes va de Jacques Lacan, que llega, y fíjate cómo lo pronuncié como... Pensé que era parte del Lacan. Parte del refrío. Claro, no, que va desde Jacques Lacan hasta Lucien Goldman, digamos, desde uno de los responsables del nacimiento del estructuralismo francés, y por el otro lado, uno de los que toman el estructuralismo, pero tratan todavía de mantener un tipo de lectura marxista, ¿no? Uh-huh. Que sería el famoso estructuralismo genético de Lucien Goldman, que creo que solo Lucien Goldman lo representa. Me equivoco y estoy exagerando, pero bueno. Pero que influye y es muy leído también por el grupo de los libros. Claro, porque es una forma de responder a qué hacer con toda la herencia marxista revolucionaria frente a la novedad del estructuralismo, que parecería como desmarcándose de la coyuntura política para pensar otros modos de intervención que van por el lado del acontecimiento, etcétera. Que es una pregunta que en realidad impacta ahora, ¿no? Porque nosotros estamos en un momento histórico en donde todas las categorías de finales de los 60 en Francia de repente se convierten en la actualidad en Argentina. El primer término, la proliferación del concepto de deconstrucción. Recordemos el concepto de deconstrucción instalado por Jacques Derrida en ese momento histórico en particular, ¿no? 67 salen dos libros muy importantes que son de la gramatología y la escritura y la diferencia. y que después un poco, muy de a poco, se va convirtiendo en parte del glosario obligatorio del estructuralismo y postestructuralismo francés. Y que nosotros, vía el feminismo y demás, pero específicamente ciertas pensadoras en particular, como Judith Butler, retomamos como parte de las discusiones actuales. Por eso digo que ese momento, ese recorte del 69, es muy importante para pensar el mundo en el cual vivimos. Patio Interno 1969. fmlatribu.com, pestaña de podcast. ¿Qué producciones literarias, culturales salieron en el 69, no? Ibas a decir algo. No, pensaba que ya que estábamos en este barrio porteño que es Francia, en el 69 también sale la película de Hugo Santiago, un director de cine con formación, que se forma en Francia, pero que filma en el 69 Invasión, sí, con guión de Borges y Bioy Casares, el único guión mínimamente exitoso de la dupla Borges. La famosa dupla. Borges y Bioy, que con sus guiones de cine no tuvieron mucha repercusión nunca. Igual que con sus folletos de leche cuajada. Bueno, ahora la leche de la Martona. Sí. La Martona, que fue el primer proyecto de escritura conjunto, un folleto publicitario de leche cuajada de la Martona, y ahora es uno de estos precios esenciales. Sí, precios esenciales se llama ahora. Precios esenciales. Es claramente. No apto de Herridiano. Claro, el neoliberalismo rosicheriano vuelve a traer categorías como la esencia. Exactamente. En un momento donde todo el mundo habla de la deconstrucción, es buenísimo eso. De repente se habla de la esencia. Uh-huh. Bueno, pero son los movimientos, ¿no? Que hemos hablado en diferentes podcasts acerca de la gran discusión trotskista, gramsciana, leniniana, que es... Te está yendo a carajo, abogado. Sí, por supuesto. Que es reforma o revolución. Digo, la derecha a veces cuando tiene que repensar qué estrategias tiene que utilizar frente a la proliferación de tal o cual término, no me sorprende que, está bien, más allá de frente a precios cuidados ponga precios esenciales, pero que al mismo tiempo vuelva a aparecer la categoría de esencia. Digo, sí, sin duda. No lo pondría como algo marginal en mi lectura del campo. Definitivamente es una palabra elegida, y si hay algo que queremos creer, las palabras tienen importancia, ¿no? Por supuesto. El 69 se filma esta película, que es tal vez una de las momentos más interesantes del vínculo entre el cine y la literatura, en articulado alrededor de estos grandes nombres, digamos, de la literatura argentina, que son Borges y Bioy. Sí. Bioy, Borges en 69, si no me equivoco, es cuando se traducen al inglés sus cuentos completos o reunidos, ¿no? Donde escribe esa famosa biografía, autobiografía, que después va a ser el relato oficial de la vida borgiana, que lo escribe como prólogo, epílogo de esa reunión de textos para Estados Unidos, un poco para decir, bueno, ¿quién es este tipo argentino que estamos publicando? Y escribe esa larga autobiografía, de la cual hoy tal vez es muy difícil salir a la hora de pensar la vida y obra de Borges. Sí, ¿no? Un escritor al cual siempre volvemos, pero básicamente porque no solo nos parece interesante, sino porque es símbolo y mito de cómo pensar la literatura aquí en Argentina y también en otros lugares. Hablamos de Foucault, que un poco recupera a Borges en Las palabras y las cosas, y de toda la serie de pensadores que vuelven de una u otra manera a Borges para llevarlo a campos de la filosofía, ¿no? Hablamos de Foucault, pero también tenemos que hablar de Deleuze, que entre el 68 y el 69 salen libros como La lógica del sentido y Diferencia y repetición, que son como los dos grandes textos filosóficos de alguien que también se convirtió en una especie de autor obligatorio para pensar el presente, ¿no? Porque la manera en la cual nosotros hablamos de deseo, la manera en la cual nosotros hablamos de manada, de la expresión colectivo y demás. Rizoma ya quedó de moda. Rizoma, ¿no? Ya quedó de moda. En un momento ahí medio post 2001 donde la idea, sí, de las redes, lo rizomático, etcétera, había pregnado mucho en las discusiones, incluso políticas de base. Sí, sí, sí. Y hoy quedó un poco. No, hoy está como más la idea de colectivo o bueno. Sí, acontecimientos de construcción, me parece que hoy son conceptos que nos sirven, que están un poco más circulantes. Y hablando de cosas que tienen que ver con la literatura fantástica, porque hemos hablado de Borges, hago un breve traslado a la ciencia ficción, porque en 1969 sale una novela que es como una de las grandes novelas de ciencia ficción, que justo tiene que ver con toda esta discusión acerca de la lógica de género y demás, que es La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin, gran escritora de ciencia ficción, que uno de los temas que circulan en ese libro precisamente es ciertos modos de la androginia, ¿no? Una novela que ha sido considerada como quizás la mejor novela de Ursula K. Le Guin. Yo soy un lector un poco desorganizado, sí. Sí, por supuesto, me mira como diciendo, ojo lo que vas a hacer con Ursula K. Le Guin. No, soy un lector un poco desorganizado de la querida Úrsula, porque he leído más que nada cuentos y muy, muy esporádicamente alguna novela, pero no soy un lector como... Sí, pero ahí trabaja con esta invención de mundos que la ciencia ficción permite como género, ¿no? Para poder repensar las condiciones del presente. Bueno, pero ahí va la ventaja de la ciencia ficción como modo de intervención política. Uno tiene que pensar que lo interesante de la ciencia ficción y de estos modos de renovación de lo que es la idea de ciencia ficción es que se mueve más del campo de lo relativamente conservador, representativo, mimético, ¿no? Esta lectura de el nacimiento de la ciencia ficción tiene que ver con esta paranoia norteamericana con respecto al comunismo, y alguien hace algo más, ¿no? Algo de avanzada, porque es discutir precisamente las posibilidades de construcción del sí mismo en una novela de ciencia ficción, y que se va trasladando también en otros escritores de ciencia ficción relativamente contemporáneos. Voy a poner el nombre obligatorio, que es Philip K. Dick, que también, ¿no?, crea un modo de pensar la ciencia ficción que ya no es, conservador. Sino la lógica más paranoica vinculada al mercado, claro, ¿no? El origen más norteamericano de la ciencia ficción. Y son los escritores más interesantes, como Philip K. Dick, como Ursula K. Le Guin, como también pondría J.G. Ballard, todos escritores que tienen una obra de ciencia ficción que dispara para otro lado. 1969 no es el año también en donde sale 2001. ¿2001 sale el 69? Y ahora lo voy a chequear, pero estoy pensando... Sale, sí, vinculado con discusiones que hemos tenido sobre autobiografía y literatura, Matadero 5. Matadero 5, total. Sí. Que ahí también, ¿no? Está cómo narrar una experiencia histórica, una experiencia personal, dislocando de modo fuerte ese vínculo entre narrativa y experiencia. Bueno, justo acá revisando, desde el 68, 2001, pero también... ¿Cómo nos cagan los que no nos tiran el libro en el 69, no? Pero también el 69, ¿no es el alunizaje? Sí. Vos me estás preguntando cosas que yo debería saber. Sí, no, es la llegada del hombre. El 69 de Neil Armstrong llega... Es un momento histórico. No estoy equivocado en esto. El 20 de junio del amigo. Rarísimo eso, ¿no? Digo, un año tan particular para la ciencia ficción... con una película tan importante como 2001 en el espacio, digo, una película que uno podrá tener un montón de críticas, pero sigue siendo trascendente. ¿Por qué vas a tener un montón de críticas? Hay mucha gente que considera que es... Primero, que no le gusta Stanley Kubrick, lo cual puedo entenderlo cuando lo argumentan bien, pero en un sentido muy personal, hay tres películas de Kubrick que uno no puede dejar de decir qué buenas que están. Una es 2001 en el espacio. La ventaja del gusto es que cualquiera puede dejar de decir qué buenas que están, igual, ¿no? Por supuesto, sí. Pero el gusto, ¿qué es esa cosa del gusto, no? El gusto, bueno, un saludo muy grande que nos está escuchando seguramente todos los sociólogos hablando, bueno, el gusto es tal cosa, tal otra, bien burdianos para volver a Francia. Pero a lo que voy es que justamente en ese imaginario de época coincide las revueltas estudiantiles de ese año tan importante que fue 1968 para Francia, para Praga, para México, que también no está estamos hablando de Tlatelolco, ¿no? No, claro, no lo hemos mencionado, pero es casi obligatorio porque es la otra gran pata de esos movimientos estudiantiles. Uh-huh. Y al año es el alunizaje, la llegada del hombre a la luna, es como todo en el mismo momento. Y te diría ahí, antes me preguntaba si en el 69 era el alunizaje. Un hecho histórico en principio que también ha sembrado como sus dudas de si efectivamente pasó o si fue una mera puesta en escena, claro, de ese alunizaje, lo que nos lleva otra vez a la pregunta sobre el vínculo entre hechos y relato, ¿no? Sí, entre ficción y realidad, entre ficción y acontecimiento, o sea, cómo se crea, bueno, que es también una discusión contemporánea en torno a la relación entre ideología, semblante, voy a usar todos términos del el llamado marxismo o a veces postmarxismo, y su modo de intervenir en la realidad. Algo que, hablando de Pilgia, que es un nombre que ha aparecido, uh-huh, mencionaba cuando tenía que hablar de Borges, que era la pregunta invertida, no la manera en la cual la ficción representa la realidad, sino la manera en la cual la ficción colabora en la construcción de la realidad. Algún día este mundo será telón. Yo no quería dejar de comentar una película argentina que sale en el 69. Ah, lo hablamos antes. Que es de particular predilección para mí, que es La Fiaca, ¿no? Sí. Una gran película para pensar el trabajo, que de algún modo también es una de las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? El trabajo. Y en La Fiaca se piensa, creo, de un modo radical el vínculo entre trabajo, empleo, explotación y deseo, que tal vez es otra de las cosas que está siempre de fondo. Que no me levanto. ¿Que no? ¿Cómo que no te levantas? No tengo ganas. ¿Ganas? No tengo ganas de ir a trabajar. Vale, Néstor, me estás cargando. ¿Querés levantarte de una vez? No, en serio. No voy a la oficina. ¿Y por qué no vas a ir? Porque tengo fiaca. ¿Fiaca? Sí, señor. Fiaca. No tengo ganas de ir y listo, no voy. ¿Ah? ¿Así porque sí? ¿Porque se te da la gana? Ni más ni menos. No puede ser, Néstor. Son las 7:10. Vas a llegar tarde. No voy a llegar tarde porque no pienso llegar. ¡Ah! Muy lindo. ¿Y qué vas a decir? ¿A quién? ¿Cómo a quién? ¿No pensás avisar? No. Pero estás loco. ¿Qué te pasa? Escúchame. ¿Qué te pasa, Néstor? ¿Te sentís mal? ¿No me lo querés decir? No. No tengo ganas de ir a trabajar. Tengo fiaca. ¿Tan grave te parece? Nunca te pasó, es la primera vez. Bueno, algún día tenía que ser. Vos estás enfermo. Yo llamo a la oficina para que manden el médico. ¡Ni se te ocurra! ¿La mejor actuación de Norman Brisky, La Fiaca? Yo sabes que no me gustan los podios, así que... Los podios de algún podcast anterior generaron en redes algún tipo de preguntas, repreguntas que no vamos a contestar desde este humilde lugar, pero es una gran actuación de Brisky en una gran película donde sí, recae en los hombros de Brisky como un oficinista, un trabajador, escapa al mandato de ir a trabajar una mañana, que se levanta y decide no ir a trabajar porque tiene fiaca. Y cómo la sociedad se trastoca cuando alguien a la mañana un día dice, tengo fiaca. Bueno, hablando de decir cosas que tienen que ver con la fiaca, yo ya medio ando cansado, con el caballo demorado y agitado. Así ¿qué que, más puede tener 1969 para darnos? Y creo que no mucho más que esto que hemos hablado. Seguramente sí, pero quedará bueno, sí, para meter en los márgenes de algún próximo podcast. Bueno, Seba, me voy a... agarro mi bicicleta. Vaya nomás. Patio Interno 1969. Para escuchar más, fmlatribu.com, pestaña de podcast, o bien buscando en tus aplicaciones de podcast favoritas.